un suspiro. Apretado entre tu brazo, hace un mes que no suspiro. Apretado entre tu brazo, hace un mes. Hace un mes, hace un mes.